La voz. La voz. La voz habitada. La voz habitada estamos siendo Julieta Randazzo en producción, Solange González en producción y edición y Celeste Rumié en producción y voz. Este es un micro radial sentipensado desde el ecofeminismo, faro desde el cual nos cuestionamos y nos revisamos. No somos una voz de autoridad, sino una multiplicidad en permanente deconstrucción. No somos una identidad acabada, pero acabamos, como gesto y gesta de rebeldía y desobediencia al patriarcado y la heteronorma. Reexistimos como el monte que nos cobija desde Luyaba tras la Sierra Córdoba. La tierra, esa vasta extensión de nuestro cuerpo. La tierra como elemento, barro que somos. La tierra, planeta, Gaia, Pacha, madre, Mapu. La tierra territorio nos queda inmensa para abarcarla en dos ediciones de La Voz Habitada. Por eso al comenzar, queremos al menos mencionar algunas de las realidades que nos quedan exentas, como el fracking, en especial el yacimiento de Vaca Muerta, que abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa. El Plan IRSA, que es un corredor bioceánico de tránsito pesado para unir los puertos de Buenos Aires a Coquimbo, en Chile, para transportar los bienes naturales comunes que explota el extractivismo, y que en este contexto es que se destruye el monte para construir las autovías en la provincia de Córdoba. El reconocimiento de territorios ancestrales de los pueblos originarios. La expansión de la frontera agroindustrial y el avance del negocio inmobiliario. Un nuevo derrame en Veladero, en San Juan, en mayo de este año. El acampe de los defensores del cerro y el agua en Choya, Catamarca, y la brutal represión que sufrieron. La aprobación de comercialización del trigo transgénico HB4, resistente al glufosinato de amonio, un biocida aún más nocivo que el glifosato. En la quinta edición, dialogamos con Mariana Benedicto sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos. En esta misma línea, la bióloga Laura Caballero, del INTA Forestal de Villa Dolores, dice en una exposición sobre el avance inmobiliario en los departamentos de San Javier y San Alberto que el ambiente, el ecosistema, es el que plantea las restricciones. Más que ordenar el territorio, es el territorio quien nos debe ordenar en nuestras actividades. Por eso desde las asambleas socioambientales nos oponemos a los negocios ecocidas, como las autovías que el gobierno provincial está desarrollando en los valles de Punilla y Parabachasca. Autovías que no tienen licencia social y que además los funcionarios están incumpliendo normativas para hacerlas. Alejandra Pericet, de la Asamblea de Parabachasca, nos relata esta situación. Hace ya unos años estamos trabajando conjuntamente con diferentes organizaciones y colectivos sociales del Valle, justamente pensando en las formas de proteger y de transformar la realidad que está sufriendo hoy este espacio, ¿no? A modo de ejemplo, en el año 2020, con los incendios, perdimos la mitad de nuestro bosque nativo, ¿no? Gravísimas consecuencias, sobre todo, trae para nuestra cuenca hídrica, de la cual nos abastecemos los y las 80.000 habitantes de acá de Parabachasca. Por otro lado, en el año 2020 se presentó en diciembre el proyecto de expropiación para llevar adelante la obra de ruta alternativa 5, que iría desde Altagracia hasta Villa Ciudad América. Está dividido en 4 tramos y hace ya casi 2 meses comenzó a realizarse, a llevarse adelante, primero con el desmonte, en el tramo que va de La Serranita a Villa Ciudad América. Bueno, frente a eso como asamblea hemos realizado diferentes acciones que ya veníamos tratando de poder concientizar y difundir información en relación a las consecuencias de esta autovía, ¿no? Hace un mes realizamos un acampe para, bueno, justamente poner en cuestión esta obra y solicitar que la justicia se expida antes de dar este permiso ambiental sobre la acción de amparo colectivo que habíamos presentado y que todavía no tiene resolución de fondo, porque entendemos que lo que estamos protegiendo es un bien mayor que supera ampliamente la realización de una obra que tiene un carácter eminentemente económico, ¿no? Y que responde, bueno, justamente a estos proyectos que se están dando, proyectos extractivistas que se están dando en diferentes partes de nuestra provincia, país y de Latinoamérica, ¿no? Que responde a otras lógicas, el saqueo y la explotación de los territorios. Bueno, frente a esto, el 8 de abril fuimos violentamente desalojados del kilómetro 47, donde nos habíamos asentado pacíficamente y donde reclamábamos, obviamente que con todos los fundamentos que presentamos, ¿no?, como ciudadanos dispuestos a defender este bien mayor a través de acciones preventivas y precautorias. Y bueno, ahí se hizo sentir todo el aumento de la violencia estatal, ¿sí?, sobre nosotros, y particularmente ese día sobre las mujeres que estábamos ahí. Una de las compañeras fue violentada y fue toqueteada y manoseada por un policía. Dos compañeros fueron imputados por resistencia a la autoridad y lesiones leves, cuando en realidad tenemos todas las pruebas que demuestran que todo esto en realidad fue una clara maniobra del gobierno y con decisión del fiscal, de Diego Fernández, para sacarnos de ahí como fuese. Así que no hubo argumentos legales ni documentación, que la teníamos toda preparada para presentar, porque no se dieron los tiempos. Bueno, esta es la manera que se están manejando y que van a seguir manejándose, porque es solo un ejemplo este, como está sucediendo en otros lugares, como hoy por ejemplo en Andalgalá, donde los territorios, la tierra es violentada, es saqueada. Y ante eso reivindicamos esto que hace rato que venimos entendiendo, como que maneja la misma lógica, que tiene que ver con que la tierra, ni nuestras cuerpos, las cuerpos de las mujeres, somos territorios de conquista. Así que, bueno, vamos a seguir reclamando y entendiendo de que todas estas formas de llevar adelante todos estos atropellos se manejan con una misma lógica, ¿no?, de violencia, ¿sí?, y de amedrentamiento sobre los cuerpos, cuerpos que defienden los territorios, en particular de las mujeres, que en general acá también hemos sido mayoría, y sobre la tierra. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino también por lo que se niega a destruir. Muestra de estas palabras de John Sowhill son los pueblos de Famatina, Chileacito y alrededores en La Rioja. La compañera Jenny Luján documenta esta historia de lucha y resistencia. ...1996... profesores y algunos estudiantes del profesorado de Famatina nos vimos sorprendidos por camionetas 4x4 con grandes antenas y con vidrios polarizados. Pronto supimos que era Barrick Gold. ¿Barrick Gold? Sí, una empresa minera que pretendía profanar nuestra madre, nuestro cerro, el Famatina, para extraer de sus entrañas todos los minerales. Nosotros ya tuvimos minería a principios de 1900, por eso se creó el cable carril, por eso se llegó hasta Chilecito el ferrocarril, se creó la primera sucursal del Banco Nación de Argentina, acá en Chilecito, para robarse todo, para llevarse todo. En esa época la minería era subterránea, pero ahora volaban las montañas, usaban muchísima agua y para separar el oro y los otros minerales de las rocas usaban sopas químicas, cianuro, por ejemplo. Comenzamos a organizarnos, comenzamos a convocarnos y así se fue sumando la gente. Al poco tiempo hicimos un corte en Peña Negra que duró un año. Echamos a Barrick Gold del Cerro Alfamatina y después vinieron 5 mineras más que las seguimos echando. Hasta ahora, ninguna minera puede entrar a Alfamatina. Pero no porque los gobiernos no quieran minería. Todo lo contrario. Los gobiernos de La Rioja propulsan la minería como todos los gobiernos de las provincias de la cordillera. Si no hay minería es porque hay un pueblo, hay varios pueblos, hay 5 departamentos alrededor de las sierras del Famatina, que lo custodiamos junto con los cóndores andinos. Pero resulta que ahora se disfraza el extractivismo de patrimonialización, de conservacionismo. Y hoy vienen con la idea de crear un parque nacional en Famatina, cuando todos sabemos que desde 2016 en adelante, y tal vez un poco antes, desde 2011, la lógica de parques nacionales es despojar de territorio y bajo la figura de conservacionismo hacerse dueños de los bienes comunes, sobre todo el agua, la biodiversidad y todos los minerales, especialmente las tierras raras, muy cotizadas para la industria bélica. Lo sagrado es el eslabón que une la parte al todo. La santidad de la tierra debe mantenerse. Deben fijarse límites a la acción humana. Desde la óptica de los gestores del desarrollo, sumos sacerdotes de la nueva religión, los vínculos ancestrales con la tierra son impedimentos y trabas que hay que abolir y sacrificar. Puesto que quienes consideran la tierra sagrada no permiten voluntariamente que les desarraiguen, el desarrollo exige un estado policial y tácticas terroristas para expulsarlos de sus hogares y sus patrias, y para despacharlos como refugiados ecológicos y culturales a los baldíos de la sociedad industrial. Con frecuencia son necesarias las balas, amén de las excavadoras, a la hora de ejecutar el proyecto del desarrollo. Con este fragmento exquisito de Vandana Shiva, tomado del ya citado libro Ecofeminismo, damos paso a Zulilén Forichar y Ana Acosta. Sus relatos ya sonaron en el micro anterior y aquí nos comparten sus antipensares acerca de por qué hacen lo que hacen. El sentido de activar un vivero de árboles nativos, para mí, es porque el desarrollo del sistema patriarcal, extractivista, ha destruido una enorme cantidad de bosque nativo y sigue profundizando esa lógica. La idea es transformar esa lógica de que la tierra es un recurso para explotar en una concepción donde los humanos somos parte de la madre tierra y debemos respetarla. Y entonces tenemos que empezar a visualizarnos más como una unidad y como que este abrazo que tenemos cada uno de los seres que podemos abrazarnos con la tierra, comprendemos que somos una entidad, ¿no? Algunos le llaman Gaia a toda esa entidad de la cual formamos parte, o Pachamama. Somos una integración. Entonces cuando uno también se vincula con las plantas, las lleva a su cuerpo, las plantas también nos ayudan a comprender que somos parte de esta unidad y nos ayudan también a vivir en una manera más armoniosa con todo el entorno que nos rodea, con nosotros mismos, con las personas, con todo el resto de los seres que habitan los espacios donde nos encontramos. La realidad es un bosque. Toco madera, yo toco. escuchábamos Cantar y Plantar por Sofía Viola, Charo Bogarín y Paloma del Cerro. Ya tú sabes. En el solsticio invernal, los pueblos habitantes ancestrales de estos lados de la tierra celebran en comunidad el reinicio de los ciclos vitales, la vuelta del sol. Tiempo de recogimiento, de desprendernos de lo marchito, de gestar lo que brotará en primavera. Tiempo de preparación de abonos y fertilidad para la tierra, la gran alquimista que convierte una semilla en alimento. Junto a la agua, al sol, la brisa, las manos que la trabajan. Luciana Sagripanti y Susana Quevedo dieron cuenta de los desafíos que implica producir alimentos. Ahora las escuchamos contarnos sus gratificaciones. Con respecto a esta cuestión que tiene que ver con la producción de alimento sano, creo que hoy la comida es un territorio de disputa. Y la comida que tiene veneno no es alimento. Nosotros estamos convencidos de eso. También estamos convencidos que tenemos que cuidar nuestros territorios como parte de la salud de nuestro cuerpo. Y es ahí donde este concepto de cuerpo-territorio tiene muchísima relevancia, porque nos hace ver un poquito más allá de nuestro organismo y nos hace ver como parte de un organismo superior que tiene que ver con digamos el funcionamiento de todo el ambiente. Y creo que, un poquito cerrando la idea, creemos que tenemos que encontrar la forma de vincularnos con la producción del alimento sano, de lograr nuestra autogestión de la salud. Y creo que todo esto es parte de una resistencia a todo esto que nos viene pasando. Me parece que la invitación tiene que ver con eso, con independizarnos de estos niveles de consumo y encontrar la forma de ser autogestivos con todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo territorio. Bueno, y bueno, para mí el significado de ofrecer un producto sano es muy gratificante. En primer lugar, es gratificante que nuestra familia se alimente sanamente. Ver que mi nieto entre al surco de tomate, corte un tomate y se lo coma sin tener ningún reparo, es lo que nosotros queremos para todos. Que todos puedan acceder a un producto sano, libre de agroquímico, para tener una vida mejor, más saludable. Si no cuidamos a nuestra tierra, nuestra pacha, si ya se deteriora, no podemos seguir ofreciendo esos alimentos sanos. Bueno, por otro lado, quería dar mi reconocimiento a toda aquella mujer que trabaja no solamente en la tierra, en lo que fuera, porque la mujer cumple un rol importante en cualquier actividad que sea. Y es tan poco reconocida, no se visibiliza el trabajo de la mujer. Y es importante que se comience con ese reconocimiento. Y lamentablemente somos esclavas de una sociedad machista y muchas veces sometidas a sus empleadoras, sometidas a sus empleadores mal pagas y sobre todo sometidas por sus parejas, por sus esposos, por sus padres o hermanos, porque siempre es como que la mujer queda siempre invisibilizada en la tarea que hace. La voz. La voz. La voz habitada. Decimos el mundo que queremos habitar. Si la pacha se deteriora, no podemos seguir cultivando los alimentos, dice Susana. El monocultivo y los transgénicos envenenan la vida y generan monocultura. Por eso Jairo Restrepo habla de la importancia de decir agricultura. Y es lo mismo con el monte nativo. Es un bosque, con una gran biodiversidad. Y es alimento, medicina, belleza y también canción, baile, encuentro, receta. Cuando defendemos la vida, esto no queda reducido a lo meramente biológico, sino a todo lo que somos siendo tierra, como quedó plasmado en esta edición de La Voz Habitada. En toditas partes del mundo, fueron, al menos al principio, grupos de mujeres las que advirtieron y denunciaron la enfermedad, el avasallamiento al territorio, las defensoras, como las madres de Barrio Ituzaingó en Córdoba, las mujeres de Barrio San Antonio contra la fábrica de bioetanol de Porta, en la misma ciudad, como el movimiento Chipko abraza árboles en India, como el movimiento antinuclear en Europa post-Chernobyl, por citar algunos ejemplos de por aquí y de por allá. Y también como las mujeres defensoras de la agüita de Alfamatina, como nos cuenta Jenny Luján. Nosotros no queremos parque nacional. Hace 20 años que lo venimos custodiando y cuidando a los pueblos. ¿Por qué tiene que venir parque nacional a cuidar nuestro cerro? ¿A apropiarse de las fuentes de agua? ¿De los 46 glaciares que tenemos en las sierras de Alfamatina? ¿A apropiarse de ese paisaje y de una biodiversidad única? El cerro, ese cerro, Alfamatina, no es un cerro más. Ese cerro es nuestra vida, ese cerro es territorio. Por eso cuando hablamos de tierra, hablamos justamente de un pedacito de ese territorio, el territorio que está formado por los cuatro elementos fundamentales que han permitido y posibilitan la vida. Territorio es nuestra identidad, es nuestra cultura, es nuestra forma de ser. Nosotros somos territorio. El cerro es nosotros y nosotros somos el cerro. Yo como mujer siento que cuando intentan violar nuestro territorio me violan a mí. Y eso nos ocurre a todas nosotras, las que parimos nuestros hijos acá, en este territorio. Por eso nosotras, las mujeres defensoras de la agüita de Alfamatina, sentimos que nadie va a cuidar a nuestro cerro como nosotras. Que en este solsticio de invierno, la vuelta del sol despierte la luz de nuestros corazones amores. La voz. La voz. La voz habitada. Hasta que todo sea como lo soñamos.